cobra el hoyo, el rico al bollón. El cobra el hoyo, el rico al bollón. El cobra el hoyo, el rico al bollón. Que hay una voz que me propone en mi interior. Sal de su juego, sal de su juego. Consigue juego, consigue juego. Sal de su juego, sal de su juego. Y enciéndete ya de una vez el macareno de veneno de extrapelo. Para hablar precisamente de eso, y un país sin que tuviera que y mientras se come el rico el bollo sin piedad, hay que alegría que el negocio ha prosperado, sobre todo en Navidad. A pesar de todo el hambre a nivel mundial, los he visto por la tele, pobrecitos míos. Venga María, cámbiame ya de canal. Ya ha empezado el gran hermano y es la hora de cenar. Ya ha empezado el gran hermano y es la hora de cenar. Ya ha empezado el gran hermano y es la hora de cenar. Ya ha empezado el gran hermano y es la hora de qué. Con el bollo entero.